Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez en la ciudad de Cracovia un anciano piadoso y solidario que se llamaba Isi. Durante varias noches, Isi soñó que viajaba a Praga y llegaba hasta un puente sobre un río. Soñó que a un costado del río y debajo del puente se hallaba un frondoso árbol. Soñó que él cavaba un pozo al lado del árbol y que de ese pozo sacaba un tesoro que le traía bienestar y tranquilidad para toda su vida. Al principio, Isi no le dio importancia, pero después de repetirse el sueño durante varias semanas, interpretó que era un mensaje y decidió que él no podía desoír esta información que le llegaba de Dios o no se sabía de dónde mientras dormía. Así que, fiel a su intuición, cargó su mula para una larga travesía y partió hacia Praga. Después de 6 días de marcha, el anciano llegó a Praga y se dedicó a buscar en las afueras de la ciudad el puente sobre el río. No había muchos ríos y muchos puentes, así que rápidamente encontró el lugar que buscaba. Todo era igual que en su sueño: el río, el puente y a un costado del río el árbol debajo del cual debía cavar. Solo había un detalle que en el sueño no había aparecido. El puente era custodiado día y noche por un soldado de la Guardia Imperial. Y sí, no se animaba a cavar mientras estuviera allí el soldado, así que acampó cerca del puente y esperó. A la segunda noche, el soldado empezó a sospechar de ese hombre cerca de su puente, así que se aproximó para interrogarlo. El viejo no encontró razón para mentirle. Por eso le contó que venía viajando desde una ciudad muy lejana, porque había soñado que en Praga, debajo de un puente como este, había un tesoro enterrado. El guardia empezó a reírse a carcajadas. «Mirá que has viajado mucho por una estupidez», le dijo el guardia. «Hace 3 años que yo sueño todas las noches que en la ciudad de Cracovia, debajo de la cocina de la casa de un viejo loco de nombre Isi, hay un tesoro enterrado». «Mirá si yo debiera irme a Cracovia para buscar a este Isi y cavar debajo de su cocina». Isi agradeció humildemente al guardia y regresó a su casa. Al llegar, cavó un pozo debajo de su propia cocina y sacó el tesoro que siempre había estado allí enterrado. Lo que tanto buscamos afuera está en nuestro interior. Busquemos en nuestro interior la gran riqueza. Pensemos en la importancia de descubrir el tesoro que es Dios en nuestro interior. La Santa Isabel de la Trinidad fue una de esas personas luminosas y heroicas que saben adherirse fuertemente a una de esas grandes verdades, las más sencillas y vitales, y encontrar en ellas, bajo las apariencias de una vida ordinaria, el secreto de una muy grande unión con Dios. Este misterio de la habitación de la Santísima Trinidad en lo más íntimo de ella fue la gran realidad de su vida interior. Ella misma decía: la Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de la que no debemos salir nunca. Me parece que he encontrado mi cielo en la tierra, puesto que el cielo es Dios, y Dios está en mi alma. El día en que comprendí eso, todo se iluminó en mí. El eje de esta vida sobrenatural se encuentra manifiestamente en el ejercicio de las virtudes teologales. La fe es la luz sobrenatural que nos hace recibir la revelación de ese mundo divino. Nuestra esperanza, apoyándose en la omnipotencia de Dios, nos da el poder de tender con certeza hacia la bienaventuranza eterna. La caridad nos establece de modo permanente en la amistad y sociedad de las personas divinas, según la doctrina del apóstol San Juan. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En realidad, es la misma vida sobrenatural que comienza en la tierra con el bautismo y se desplegará en el cielo en la visión cara a cara. La fe está en la raíz de toda esta actividad nueva. Es la sustancia, el principio, el germen de las cosas que esperamos y que un día contemplaremos a descubierto. La menor luz de fe es así infinitamente superior a las intuiciones naturales de los más grandes genios y de los ángeles más elevados. Es del mismo orden, esencialmente sobrenatural, que la visión beatífica. La fe viva, iluminada por los dones de inteligencia y sabiduría, es la sola luz proporcionada a esta vida de intimidad con las personas divinas. Por eso recordemos la importancia de cultivar una vida interior, cada uno de nosotros, en medio de nuestras actividades cotidianas, ejercitando una espiritualidad en medio de las acciones. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.